La defensa de los derechos humanos también incluye el cuidado del planeta en el que vivimos, la defensa de los derechos de la Tierra y de quienes la habitamos. Carne cruda y Ecologistas en Acción presentan un espacio con ecológica aplastante. África, crudos días. Crudos días, Javier. Bueno, llevamos meses advirtiendo de que nuestro sistema de consumo tiene graves impactos en nuestra vida y la del planeta, y hoy vienes a explicarnos por qué, una vez más, a golpe de ecológica aplastante. Así es, Javier, porque además últimamente hablamos mucho de las macrogranjas, importantísimas generadoras de esos impactos devastadores para el planeta, que eso quede claro, pero tenemos que profundizar un poquito más. Claro, porque, por ejemplo, hablaste hace poco en este programa de los peligros de la sobreproducción de soja, que no solo se destina a pienso, sino también a biocombustibles. Exacto, y recordamos que eran una falsa solución para la contaminación del transporte aéreo, porque provoca graves impactos ambientales. Pero ahora que mencionas la soja, quiero hacer un apunte importante, y es que, como dice un informe reciente, estamos con la soja al cuello. Porque no solo se cultiva para producir piensos en macrogranjas ganaderas o biocombustibles, como estamos contando, sino también, por ejemplo, y cada vez más, para macrogranjas en el mar. ¿También en el mar está creciendo el uso de la soja? Pues sí, desde los años 90, gran parte del pienso que se emplea para la acuicultura proviene de la soja, con lo que también en el mar nos estamos dirigiendo al mismo problema. Si seguimos haciendo granjas que producen peces carnívoros a gran escala, que a su vez necesitan alimentarse de piensos basados en harinas, aceites, pequeños peces, como es el caso del atún rojo, del salmón, la dorada o la lubina, volvemos a provocar el mismo problema. En resumidas cuentas, si seguimos así apostando por la intensividad como modus operandi, aumentaremos esos impactos sociales y ambientales en muchos territorios. Claro, es que tenemos que tener claro que no hay sostenibilidad, y eso lo decimos muy a menudo, si hay sobreconsumo. Porque además ese sobreconsumo crea un mercado devastador para muchos territorios. Absolutamente. Con este modelo estamos viendo que hay muchos territorios que están perdiendo autonomía y derechos frente a una presión del mercado cada vez mayor. Se está agravando la deforestación, la contaminación del agua y el aire, la pérdida de biodiversidad, y estamos viviendo, y de eso también habéis hablado mucho en este programa, una despoblación progresiva. Así es, hemos empezado hablando del uso de la soja, pero estos impactos ambientales provienen de un modelo que va más allá de la soja. Claro, claro, y te voy a poner otro ejemplo. Otra industria que está acentuando la deforestación es la del automóvil a través de los proveedores de cuero para el interior de los vehículos. Brasil es uno de los países que más lo está sufriendo por la cría de ganado vacuno, que es fuente de negocio por su piel. Así nos lo ha contado Pablo Muñoz, él es coordinador de la campaña de cuero de Rainforest Foundation Norway en España. Entre 2018 y 2020, Brasil exportó más de 1 millón de toneladas de piel. Las exportaciones son sobre todo a China e Italia, que trabajan el cuero y lo venden a otros países, como España, para la industria automovilística o textil. Ninguno de estos sectores tiene políticas activas de rastreo sobre el origen del cuero que compran, por lo que el vínculo entre cuero y deforestación es tan fuerte como desconocido. La deforestación y la despoblación son quizá las dos caras más visibles de nuestro modelo de consumo. No son las únicas, pero sí son las más extendidas. Y precisamente de ello hemos también estado hablando con Daniel González, de la plataforma Stop Ganadería Industrial, que más allá del debate nos ha recordado lo que nos gusta en este programa, que son los datos. Hemos publicado un informe sobre ganadería industrial y despoblación que analiza este fenómeno de la despoblación en las últimas dos décadas, y a partir de comparativas entre municipios hemos constatado cómo el 74% de los municipios que tienen un alto censo porcino pierden más población que los municipios que no tienen censo porcino. Pues como ves, tenemos que salir de esto cuanto antes, de este modelo de consumo, pero para saber si esto es posible o cuáles son los cambios urgentes que tenemos que llevar a cabo, hoy nos acompaña Isabel Fernández, que entre otras cosas es la coordinadora del proyecto Los Rostros de la Soja. Isabel, crudos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? La intensidad de nuestro sistema de consumo y de alimentación genera impactos globales que se nos escapan como consumidores. ¿Nos podríais dar algún ejemplo? Pues sí, comentabais el tema de la deforestación y efectivamente este es un impacto que se nos escapa por completo y que está detrás de muchísimos productos que utilizamos a diario y que consumimos a diario. Piensa que un cinturón, por ejemplo, que compramos como cuero italiano, en realidad es cuero brasileño que pasa por Italia, donde se curte, y la industria del vacuno es una de las industrias que en Brasil impulsa más la deforestación. Otro ejemplo sería que en 100 gramos de pechuga de pavo pues hay 109 gramos de soja, y España es una de las grandes fabricantes de piensos europea. Importa anualmente en torno a unos 6 millones de toneladas, de los que apenas un 1% tiene algún tipo de certificación medioambiental, lo cual no garantiza que provenga de territorio deforestado. Así que, como veis, estamos un poquito rodeados por estos impactos. Isabel, la Unión Europea es consciente de todo esto que nos estás contando y de que necesitamos eliminar productos asociados a la deforestación, pero ¿qué medidas hay ahora en marcha para de verdad acabar con este modelo? Pues sí, tú piensas que la Unión Europea solamente solo por sí misma, por su peso en la deforestación, es en torno a un 16% dentro del comercio internacional. Entonces, desde hace años, desde organizaciones de la sociedad civil, veníamos demandando pues algún tipo de regulación para controlar este tema, y por fin, el año pasado, la Comisión Europea presentó un proyecto de reglamento para frenar un poco la deforestación asociada a estas materias primas, ¿no? Este reglamento ahora mismo está en pleno proceso de negociación y lo que haría es limitar esa deforestación en principio con 6 materias primas, que serían pues el aceite de palma, que ya sabéis que tiene muchísimos problemas también, la soja, evidentemente, el cacao, el café, la madera, y la carne de vacuno y, bueno, algunos derivados, pues como pueden ser muebles o puede ser el cuero también, ¿no? Y esto a través de un mecanismo de diligencia debida que tienen que presentar las empresas que comercializan estas materias primas. Claro, ahora viene lo importante, ¿no, Isabel? ¿Medidas hay, pero son útiles o estamos, como hablamos muchas veces, hablando de medidas de coblanqueo? Pues mira, la medida es muy buena, es muy positivo que se regule, pero ya la propuesta nace con alguna debilidad. Deja fuera, por ejemplo, la protección de los derechos de los derechos humanos a un nivel internacional, derechos de tenencia y derechos consuetudinarios de poblaciones locales y de pueblos indígenas que habitan precisamente en estas tierras que se están deforestando, ¿no? Y también, bueno, no abarca otros ecosistemas que creemos que también están sufriendo procesos de deforestación y de daños ambientales, como serían pues sabanas, turberas y humedales, y debería incluirse al sector financiero, porque si el sector financiero no da crédito a las empresas, o por lo menos garantiza que ese crédito no se va a utilizar en empresas que están deforestando, pues eso ayudaría positivamente a que efectivamente no sea solo ecoblanqueo. Isabel, ¿y qué propuestas hacéis las asociaciones? Pues bueno, las asociaciones, aparte de esta regulación y que sea una regulación ambiciosa, ahora que está en negociación, como os decía, nosotros le estamos pidiendo al gobierno español que bueno, pues ya que somos también firmantes del Tratado de Ámsterdam para proteger los bosques, que sea ambicioso, que vayamos a más, ¿no? Que se cubran estas debilidades y, por supuesto, además tiene que ir acompañado de otras medidas, que sería revisar la propia política agraria común europea o acuerdos internacionales de comercio como puede ser el de Europa-Mercosur, ¿no? Aparte de eso, bueno, pues desde luego hay que incentivar otra forma de consumir, uh-huh. Reduciendo la carne, apostando por las proteínas vegetales, incentivando mayor cultivo y mayor consumo, ¿no? de legumbre autóctona y un sistema ganadero pues desde lo extensivo y que esté más adaptado pues a los recursos y a las particularidades del territorio. Isabel Fernández, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buena mañana. Decía la activista Terry Sweringen que vivimos en este planeta como si tuviéramos otro al que ir, ¿no? Y aunque a veces nos entre en ganas de hacerlo, pues yo sigo pensando que estamos a tiempo, que está en nuestras manos y que a veces basta con aplicar, como estamos viendo, un poco de ecológica aplastante. Cambiar nuestro sistema de consumo y aplicar la ecológica aplastante es la única opción para frenar la despoblación, la deforestación en muchos territorios y, en definitiva, evitar que exterminemos el planeta demasiado pronto. Déjate contagiar por el virus de la radio libre. Carnecruda.es.